una ordenanza de adhesión a una ley de cupo laboral trans, travesti y transgénero. Darío, un placer, como siempre, tenerte en el programa. Y en vivo, por suerte lo tenemos en vivo para profundizar. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Ahí está, buenos días de celebraciones, ¿o no? Es importante lo que pasó ayer y que va a empezar a ser una realidad en la ciudad de Concordia. Efectivamente, yo creo que es un cambio, una transformación muy positiva para un grupo de compañeras que hasta ahora habían sido totalmente excluidas, por ejemplo, del sistema laboral, y que esta ley viene de alguna manera a reparar esa cuestión, digamos, en principio para poder establecer condiciones de igualdad para el acceso a un trabajo formal. Y en este círculo, ¿no?, en el cual están las compañeras, y la verdad que nos pone muy contentos, ¿cómo se toman estas noticias? Esto pasó a nivel nacional, me imagino que ya habrá habido celebración, pero acá lo ven muy cerca, ¿o no? Efectivamente, las chicas ahora, como no sé, te contaba fuera del aire, están preparando sus currículos, están capacitándose, están tomando herramientas que para nosotros son cuestiones de todos los días. Digamos, para ellas se plantea un cambio de paradigma. Vos pensá que de cada 10 chicas trans, solamente una tiene acceso a un trabajo formal, o a un trabajo, a veces no es formal, pero bueno, la mayoría está muy precarizada. Y vienen siendo acompañadas desde la dirección, por ejemplo, y con ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con programas como el Potencial Trabajo, por ejemplo, que ha permitido la escolarización de muchas compañeras, ¿sí? Eso es ya una realidad, Darío. Eso es una realidad. Hay muchas compañeras que han terminado con honores, digamos, abanderadas, mejores compañeras. Y en un ámbito como el educativo, que muchas veces todavía sigue siendo excluyente, para las compañeras es un gran logro. Que la verdad que buenísimo lo que contás. Y ese detalle que me contaba Darío fuera del aire, decir, tienen el currículum en la cartera, ¿no? Eso es un datito que llama la atención porque es un cambio rotundo en esto, ¿no? Yo creo que es un gran incentivo para este sector de compañeras, porque como te digo, acostumbradas a aportar un montón de cuestiones, porque a veces eran violentadas por la institución inclusive, hoy tienen la posibilidad cierta, además, de poder presentarse en condiciones de igualdad a cualquier trabajo. Uno empieza a ver, che, esto está buenísimo, ahora vamos a ver el grado de aplicación. ¿Cómo se va a manejar? Yo sé que esto obviamente empieza a marchar y seguramente se va a ir acomodando con el transcurso del tiempo, pero ¿cómo lo vas ideando en la cabeza, Darío? Mira, en principio lo que establece la ley es un cupo del 1% en los estamentos del Estado, sea a nivel nacional, provincial o municipal. Nosotros lo que pretendemos desde la dirección y para incentivar al sector privado también a tomar parte en este asunto es, por ejemplo, armar un registro de aspirantes, siempre teniendo en cuenta estas condiciones de aptitud, de idoneidad, por ejemplo. Y bueno, y en las cuestiones que se necesiten, acompañar a las compañeras capacitándose, adquiriendo herramientas que, como decíamos antes, no se veía siquiera en su horizonte. No, si antes el recurso todos sabían cuál era para subsistir en la vida y hoy tienen esta posibilidad. Y a nivel municipal, a nivel estatal, ¿no? Acá en la municipalidad, la idea también es armar un registro y analizar la situación de cada uno para ver si pueden ocupar un lugar dentro del municipio. Yo creo que este trabajo es interseccionalizado, digamos. Entonces estamos trabajando en colaboración también con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Perfecto. Para lograr más capacitaciones. Estamos trabajando con la Dirección de Empleo del municipio, con Griselda Hachú y su equipo también, que están acompañando con un cupo desde hace un rato, ya lo tienen establecido también para las compañeras y se están capacitando para ello. Así que sí, yo me parece que es un trabajo articulado entre el sector público y el sector privado que va a permitir una transformación en la realidad de las compañeras. Cuando pasa, ahí se sumó otro amigo del programa, hace mucho que no lo tenía, me pone muy contento, Miguel Gallo ya está con nosotros, el director de Dirección de Gestión Preventiva y Promoción. Miguel, un placer tenerte, después de tanto tiempo. Estamos hablando porque estamos en épocas de celebración con lo que pasó ayer. Me imagino que te pasa lo mismo, Miguel, sí, ¿o no? Sí, muy contento porque... Acomodar el micrófono porque estamos grabando y entonces... Ahí está, mirá, cantante solista que va. Bien, mirá. Perfecto. Contento porque veo que el esfuerzo que ha hecho Darío en todos estos años empieza a dar su... Viene dando su fruto hace rato, pero esto es un fruto más. ¿No? Seguro. ¿Cierto? No, aparte una realidad que provoca un cambio, para mí, terrible. Con los ejemplos mínimos que dio Darío, les quiero preguntar, la cabeza del funcionario va cambiando también, nos vamos aggiornando los tiempos. Para mí esto es un trabajo en el doble sentido, digamos. Tenemos también que brindar capacitaciones, no solamente al sector público, sino también al sector privado. Bien. Porque esta norma lo que permite es el acceso en condiciones de igualdad, como te decía. Pero bueno, también tenemos que sensibilizar para que las compañeras no caigan en un ambiente hostil. Así que puede pasar. Ahí está, está bueno lo que marca. Entonces nosotros desde nuestra dirección nos ponemos a disposición de la persona que quiera en llevar nuestras charlas de sensibilización, de capacitación, de entender esta cuestión de la igualdad más allá del género. Y más allá del género también la identidad de género, ¿no? Me refiero. Miguel, siempre fuiste un impulsor de las capacitaciones, de avanzar con esto. ¿Crees que en esto, en las cuestiones de la mujer también, te parecen importantes el tema de avanzar con estas charlas, ¿no? A partir de ahí se generan las capacitaciones. Exacto, todo lo que sea mejorar la calidad, inclusive como funcionario, para mí es bienvenido, ¿no? Y en esta área, que hace muy poco que estoy, hace un mes, yo todavía sigo aprendiendo, porque es un área que me tocó sin conocerla. Igual, con un laburo en el lomo, en lo social, sí, importante, creo, Miguel. Creo que eso fue lo que decidió el intendente que me vuelque a esta área. Pero encontré compañeros de trabajo excelentes, con mucho impulso, con muchas ganas, como Darío, como Josefina Bufa en el área de adultos mayores, Tatiana Moreira en VIH y Jessica Parazotti en el área de la mujer. Así que todo el impulso que yo le pueda dar, con la experiencia que tengo también, de trabajar, yo voy con los acompaño, soy uno más del equipo de trabajo, ¿no? Somos como uno más. Y en ese sentido, ¿no? Vos lo dijiste, a partir del trabajo que viene haciendo Darío, esto de los logros, ¿qué genera poner en un funcionario como vos el tema de lograr, en este caso, una adhesión a una ley nacional que va a jugar un rol importante y que seguramente abre las puertas para seguir trabajando y profundizar estos temas? Me imagino que esos son los desafíos que te generan, ¿no? Sí, es un compromiso más fuerte. Ahí, ¿no? Está. Es un compromiso mucho más amplio, porque fue una de las primeras personas que hablé cuando llegué a la dirección, fue con Darío. Me interesó mucho el trabajo de él, así que todo lo que pueda apuntalarlo, ayudarlo, colaborar, estoy para eso, ya lo sabe. A veces son las 9, 10 de la noche y estamos hablando por teléfono y arrancamos temprano también. Y eso es bueno, eso es bueno ver desde mi punto de vista de funcionario con un compañero de trabajo que tenga tantas ganas, ¿no? Esto puede generar que aparezcan chicas del colectivo trans, travesti, transgénero. Hoy, ¿qué les recomendamos? ¿Que vayan a la dirección? ¿Que se acerquen? ¿Cómo están trabajando en eso también? Por supuesto, nuestra dirección es una dirección de puertas abiertas y en el contexto de pandemia inclusive seguimos trabajando con el mismo compromiso por parte de todo el equipo. La dirección es Down 630, te comentaba también fuera del aire, nuestra intención es acompañar a las compañeras que lo necesiten en la elaboración de un currículum, en capacitarlas acerca de cómo se hace una nota, cómo se puede concurrir una entrevista laboral, digamos. Y para eso creo que el compromiso es de todo el equipo, Fernanda, Tatiana, María Marta, no me voy a olvidar de alguna seguro, Noelia, la coordinadora, pero... Te van a pasar facturas si te olvidas, así. Yo sé que, digo, trabajamos con empatía, las cuatro áreas que tenemos son muy sensibles y es imposible trabajar cualquiera de las cuatro áreas si uno no se pone en los zapatos del otro. Da la sensación de que la pandemia... mostró esto de trabajar mancomunadamente. ¿Cómo es? Te voy a hablar puntualmente de la educación, a los dos. ¿Cómo está el trabajo articulado con la educación, entrar al sistema educativo? Puntualmente las compañeras, digo, porque la ley nacional contempla esto. ¿Cómo está ese temita? ¿O hay que aceitar algunas cuestiones? Mira, nosotros también venimos trabajando, voy a pasar un chivo de paso, el 24 de septiembre, que se agende la comunidad educativa, vamos a tener una jornada llamada Jornada Educativa para Infancias Libres. Mirá. Porque lo que intentamos nosotros es que aquellas instituciones que todavía siguen siendo excluyentes se transformen en instituciones inclusivas. Y así como decimos, la obligación de la escolaridad es para todas las personas. Bueno, lamentablemente este sector de la población durante mucho tiempo fue excluido de la institución educativa porque justo su etapa de transición suele darse en ese lapso de la vida, ¿no? Entre lo primaria y la secundaria por lo general. Manejar estadística. Cuando vos hablas de las compañeras. Hay porcentajes importantes que no han podido terminar el sistema educativo. Te hablo de una secundaria puntualmente. ¿Hay un impacto ahí? ¿Se nota eso? Mira, son cuestiones y aristas muy particulares en el caso de las compañeras, por ejemplo, porque para algunos casos forman parte de algunas estadísticas y en otros son totalmente excluidas. Bravo. Por ejemplo, te digo, ¿no? Las compañeras que aún no han accedido al cambio de registrar en su DNI siguen formando parte de una estadística de varones. Y eso totalmente lejos de la realidad, digamos. Entonces, yo creo que sí que todavía es un desafío y un gran trabajo poder lograr un relevamiento para saber en qué condiciones se encuentran nuestras compañeras, no solamente de escolaridad, sino en cuestiones habitacionales, en cuestiones de salud también. Y en eso el trabajo que venimos haciendo con Miguel, que hace poco que está, como dice él, pero nos ha cambiado un montón el apoyo y el respaldo que tenemos, porque venimos avanzando en todas esas áreas. Ayer conseguíamos para compañeras de afuera la posibilidad de ser atendidas por un especialista acá en nuestro hospital regional de referencia. Y bueno, eso. A veces son trabajo de hormiga que no se visibiliza del todo, pero que para nosotros es muy importante poder modificar y transformar la realidad de una compañera, un compañero, un compañere. Seguro. Miguel, teniendo en cuenta que obviamente tenés tu pata política, ¿qué representa también que esto haya entrado al recinto del Consejo Deliberante, que haya tenido aprobación y un apoyo unánime? ¿También genera un respaldo fuerte o no? Sí, lo pensamos antes de presentarlo con Darío. Lo charlamos una tarde, hicimos al otro día el pedido de adhesión a la ley. Se lo llevamos a la oficina de Claudio Villalba y después, bueno, gracias a Dios salió todo bien. Y sí, es un respaldo político, un apoyo al área de diversidad, al trabajo que vienen realizando. Y bueno, ahora nos queda el compromiso por empezar a cumplir lo que dice esa ley, ¿no es cierto? Bueno, ahí yo le preguntaba antes que llegue Miguel a Darío, esto de ahora vamos a empezar a ver el grado de aplicación. Esto va a generar seguramente que te tengas que reunir con casi todas las áreas del municipio. Exacto. ¿Esto es un trabajito que van a iniciar o no? Sí, en realidad ya está charlado bastante, tanto con Amadeo Cresto como con el intendente. Habíamos hablado con Darío, avanzar en la parte privada también. Reuniones con distintas asociaciones, instituciones, para plantear el tema y dejarlo ya instalado, ¿no es cierto? Pero sí, qué bueno. Se avanza por todos lados. Yo me planteo qué bueno sería que uno arranque, ¿no? Del sector privado, que diga, bueno, hay, pero uno que sea más masivo, que vos diga, no sé, algún beneficio tuvo por parte de él. Y mirá vos, hoy tenemos trabajando a las compañeras, debe ser clave, ¿o no? Más allá de la MUNI, ¿no? La municipalidad como estamento, obviamente, pero el sector privado, qué lindo sería, ¿no? Sí, esto de la ley establece la obligatoriedad para el sector público, pero como decíamos recién, me parece que no solamente es del sector público la obligación, digamos, sino también de toda la sociedad de poder cambiar esta visión que tenemos, como decíamos recién. A nadie le molesta ver, lamentablemente, una compañera en condición de prostitución en la calle, pero pareciera todavía que hay sectores de la sociedad que se oponen en un ámbito como un supermercado, que la cajera que te atienda sea una compañera trans. Igualmente, el escenario es mejor, Darío, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Voy a poner una juventud, lo tiene totalmente incorporado, ¿o no? Exacto, y para eso seguimos trabajando, porque también comentaba hace un rato fuera del aire, hay un gran porcentaje de compañeras que tienen entre 16 y 24 años. Las que están por debajo de 18 por ahí no pueden estar contempladas en otros programas, pero nosotros seguimos positivamente haciendo acciones concretas para que se capaciten, para que terminen su escolaridad, para que esto que vos decís, justamente, no me parece ni que sea un beneficio ni un privilegio, sino plantear en condiciones de igualdad esta cuestión de derechos. Te voy a preguntar ahora que me describas el impacto en la vida de ellas, ¿no? Teniendo en cuenta cuando vienen de sector casi de la marginalidad, a hoy tener la posibilidad de estar blanqueada en un trabajo, posiblemente con obras sociales, con todos los beneficios que pueda llegar a tener. Miguel, te pregunto, en este escenario de pandemia y con un gobierno nacional por ahí presente en estos temas, ¿se abre el desafío de generar proyectos y trabajar con los programas? ¿Esto es así, Miguel? Sí, es un desafío. Exactamente, permanentemente estamos pensando en proyectos y viendo que hay a nivel nacional para que podamos bajar la concordia. Pero sí, es diario eso. Uh-huh. ¿Y cómo es ese vínculo? Con lo que puede ser también, te lo suma el gobierno provincial, es general, se enteran de un proyecto y a partir de ahí no empiezan a trabajar. Empezamos a gestionar. Gestionar, ahí está. Uh-huh. Esa sirve la palabra nuestra, uh-huh, para poder volcar lo que tenemos, lo que hay a nivel nacional o a nivel provincial para traerlo a concordia. Uh-huh. Y vos, estamos hablando de que si bien estamos hablando de diversidad, tenés cuatro áreas complejas, delicadas. Sí, son cuatro áreas sensibles, como decía, uh-huh, Darío, pero cada una es autónoma en su trabajo. Yo, bien, lo que hago es acompañarlo, uh-huh, y cuando me necesita estoy al lado de ellos, uh-huh, pero cada uno labura, tiene su impronta de trabajo. Uh-huh. Área de la mujer, ¿cómo está ese tema? Pues nosotros tenemos un micro acá, uh-huh, que se llama Hablemos de Violencia, y la verdad que nos alarmamos, che, muchas veces. ¿Cómo está el tema? Bueno, es interesante para que pueda traerla. Sí. Que invitarla, uh-huh, al programa algún día. Uh-huh. Están trabajando muy bien. Estamos trabajando con 40 personas que han sido incluidas en un plan nacional, uh-huh, para que puedan tener su independencia económica, seguro, digamos. Seguro. También es un área difícil, uh-huh, de mucha violencia que sufre la mujer, así que, uh-huh, sí, se está trabajando con muchas ganas, con muchas reservas, uh-huh, sobre todo. Y hace poco estuvimos reunidos con ella, estamos viendo la posibilidad de darles talleres, estamos trabajando con el INTA para poder incluirla en enseñanza de distintos tipos de cursos. Uh-huh. En todas las áreas se está trabajando de la misma manera. Uh-huh. Mira qué bueno, ¿eh? Cuando uno analiza y ve por arriba el escenario, en los ámbitos eso de violencia y la mujer, estamos hablando de un escenario complejo, Miguel, ¿no? Delicado, te diría alarmante en algunos casos. Yo estuve a escuchar 40 testimonios hace, oh, un mes atrás, uh-huh, de las mujeres, y realmente alarmante. Uno se pregunta, uh-huh, cómo se llega el hombre que alguna vez amó, uh-huh, a esa mujer, cómo puede llegar a eso, a esa terrible situación. Uh-huh. Terrible. Es incomprensible realmente. Aparte con las modalidades de violencia, ¿no? Desde lo económico, sí, que, sí, vos, sí, dijiste, sí, te manejan la guita, no, terrible. Uno se va enterando de cosas. Hay también un escenario de violencia acá con las compañeras. Uno entiende que en muchos casos sí, pero en muchos casos ha mejorado. ¿Y qué implicaría esto que te dije en la pregunta que te iba a hacer? Decir, ¿qué genera en su vida tener el acceso a una obra social? Uno entiende que es re importante, Darío. Yo lo entiendo, pero te lo quiero preguntar y que vos me lo analices. Yo creo, bueno, justamente esta cuestión del poder proyectar, ¿no? Es una cuestión que para nosotros es normal, común de todos los días, pero para algunas compañeras que recién hoy pueden acceder a tener un incentivo fijo, por lo menos, uh-huh, en el caso, digo, del potencial trabajo, sus aspiraciones son, mira, te comento, una vez una compañera le pregunté qué iba a hacer con su primer ingreso y se iba a comprar un shampoo y un jabón de tocador. Uh-huh. Mira, entonces, wow, cuando uno a veces tiene tiene la posibilidad de elegir el shampoo y el jabón que le compra la mascota, uno, uh-huh, digo, no creemos ni pensamos que todavía existen personas que siguen siendo tan vulneradas como para pensar en proyectar lo que para nosotros son compras mensuales, digamos, en este caso, ¿no? Y bueno, ni hablar, yo creo que para las compañeras, sobre todo para las más jóvenes, que esto no deja de ser una reparación para este sector de la población, le plantea un cambio de paradigma, esa posibilidad de decir, bueno, quiero estudiar, quiero pensar en ser maestra, quiero pensar en ser arquitecta, ingeniera. Uh-huh. Vos pensás que a veces las compañeras, por una cuestión de identidad de género, que no es heteronormada, muchas veces, y la familia inclusive, creen y consideran que el único camino que van a tener, o que iban a tener, era la cuestión de la prostitución. Uh-huh, uh-huh. En esta cuestión, no, yo creo que muchas familias también hoy deben estar tranquilas pensando que acompañar los procesos de transición de sus hijes, uh-huh, les va a permitir también que estas personas sean personas honestas, de bien, uh-huh, que trabajen, que se desenvuelvan, puedan ser profesionales, técnicos, uh-huh, uh-huh, especializados, mano de obra calificada, uh-huh, ¿por qué no? Uh-huh. En una sociedad que todavía, como te digo, tiene reparos para algunas cuestiones como esta, pensar, uh-huh, que lo natural es, como decíamos, ubicarlas en un lugar que no es el que las compañeras eligen. Igual, hay que decir que esto no se frena, esto hay que seguir luchándola, con esto constantemente. Los derechos se conquistan, pero hay que seguir trabajándolo, ¿no? Sí, por supuesto, pero como decías recién, en una coyuntura totalmente favorable, como es tener un gobierno nacional, provincial, uh-huh, municipal, que trabaja permanentemente, te digo, en la ampliación de derechos, esto no es más que un desafío que, uh-huh, llevamos adelante con mucho gusto, porque si lo hicimos antes con una gestión adversa, uh-huh, y de recorte de derechos y de recorte de un montón de cosas. Imagínate ahora que podemos, yo creo que no tenemos un techo todavía. Miguel, en el caso tuyo, bueno, ahí está Miguel, obviamente que le agradecemos la visita. Obviamente que a partir de que agarraste la dirección, trabajás con Libertad, ahí te dependés de la Secretaría de Amadeo, me dijiste. Sí, sí, sí. Toda la libertad para trabajar. Absolutamente, yo en realidad antes estaba en el área de educación, a cargo de la Escuela de Oficio, en el regimiento también, con absoluta libertad. Creo que si uno no puede trabajar con libertad, se complica, seguro, ¿no?, la posibilidad. No tenés de que dejar, yo me acuerdo que le dio mucha rosca a Miguel al tema del grooming y estas cuestiones. Sí, sí, sí. Tenemos que agarrar de nuevo esa. Estaba trabajando educación, por eso no. Seguro, hemos hablado con Vallejo, el de la municipalidad. Claro. Pero yo me acuerdo de las capacitaciones que hiciste, fueron importantes. Y aparte, en un tema que ahora se ha instalado nuevamente, el tema de las tecnologías y la virtualidad, se ha puesto complicado ese tema. En función del tiempo los tengo que despedir, agradeciéndole la visita. Estoy muy contento con lo que pasa. Mariana fue parte del equipo, por eso conozco a muchas compañeras que deben estar muy felices, que se comunican con el programa. Así que, bueno, saben que cuentan con nosotros para cualquier cosa, para difundir cualquier cosa, para la convocatoria de las compañeras. Y bueno, a seguir peleándola. Esto es así. Exacto. Y es verdad lo que decías recién. Mariana fue en un momento una de las que acompañó este proceso de fortalecimiento de las compañeras en un taller que tan bueno lo hacía ella. Digo, que le permitía a las compañeras, por ejemplo, poder desenvolverse en público. Pensé que hay compañeras que no se animaban a subirse en colectivo. No, sí, terrible. Cuando uno se va enterando de la situación, o te lo hacen en primera persona delante tuyo, te das cuenta que la realidad ni te la imaginás. Cualquier ficción supera lo que es la realidad. Miguel, lo mejor en la gestión, nuevo en la gestión. En este caso, ¿no? Tiene una historia en gestión. Bueno, lo mejor, y sabes que contás, gracias, con el espacio para difundir cualquier tipo de actividad. Darío, sabes que es un placer tenerte. Hace mucho no te teníamos en vivo, por eso estamos contentos. Y bueno, sabes lo mismo, que tenés el espacio acá a disposición. Muchísimas gracias. Ahí está, ¿eh? Qué linda charla. Yo la verdad me pone muy contento. Conocí seres humanos extraordinarios. Y que me parece que con esta conquista de derechos, y vamos a ir por los cupos en vivienda, vamos a ir por todo, ¿eh? Vamos. Así que nos vamos a la música.